¿Qué preferiría usted de un niño? ¿Una impresionante disculpa u obediencia desde el principio? No hay que pensarlo mucho. La obediencia es mucho mejor. Este asunto es esencial al criar hijos. Hoy, aquí en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah ilustra cómo la obediencia es también fundamental para los adultos. Si usted se interesa por una renovación espiritual, entonces se entusiasmará por hacer lo que Dios le dice. Aprenda más en el mensaje de hoy. Paso 2. Ser serios en la obediencia. Aquí, a continuación, en Momento Decisivo. Y ahora, con ustedes, el autor y maestro bíblico, el Dr. David Jeremiah, en la voz de Miguel del Castillo. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Para nosotros es una gran bendición que usted participe con nosotros escuchando esta lección. En realidad, nos emociona esta nueva serie de lecciones sobre reiniciación, 10 pasos para la renovación espiritual, partiendo del libro de Nehemías del Antiguo Testamento y básicamente de la segunda mitad del libro. Estamos aprendiendo lo que Dios iba a hacer después de que los muros fueran reconstruidos a fin de reedificar los corazones del pueblo. A menudo esa es la tarea. Incluso en nuestras iglesias actuales, a veces construimos edificios y después de que los edificios quedan terminados, empieza el trabajo en realidad arduo para asegurarnos de que las personas se mantengan concentradas en el Altísimo, para quien se edificaron los templos, para empezar. Así que veamos cómo dar este segundo paso en la renovación espiritual. Vamos a hablar en cuanto a que debemos ser serios en la obediencia. Aprenderemos de eso hoy. El paso 1 en la renovación siempre es volver a la Biblia, al libro sagrado. No puede haber renovación en nuestras vidas a menos que primero que nada hayamos establecido de nuevo la prioridad de la palabra de Dios en nuestras vidas como individuos. Permítanme decir también que el paso más rápido para retroceder o descarriarse es dejar a un lado la lectura de la palabra de Dios, dejar la palabra de Dios fuera de nuestra vida o permitir que se vuelva incidental en la vida. Es el camino más seguro que conozco para salirse de la comunión con el Señor. Hay algo en eso de mantener la vista en el libro sagrado todos los días que le mantiene a uno avanzando en la dirección correcta. Vamos a aprender en el pasaje bíblico que tenemos ante nosotros hoy que volver al libro sagrado no basta. Hay cientos de personas que leen la Biblia todos los días y cuyas vidas no muestran ninguna respuesta a lo que han leído. El paso número 2 para la renovación es ser serios en cuanto a la obediencia. Leer la Biblia no basta. Debemos observar, hacer. Debemos leer a fin de poder seguir las instrucciones que recibimos. Esto, con certeza, se ilustra en el capítulo 8 del libro de Nehemías que empezamos a leer en el versículo 13. Al día siguiente, se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: Salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos, como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande, y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último. e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el octavo día fue de solemne asamblea según el rito. En este mensaje, al observar estos versículos, quiero decirles algunos principios en cuanto a la obediencia que me parecen que brotan de este pasaje, cosas que podemos aprender en cuanto a la obediencia. No constan necesariamente en algún sistema lógico, no se edifican el uno sobre el otro. Estas son observaciones sencillas que podemos hacer al estudiar este pasaje en cuanto a la naturaleza de la obediencia. En la primera carta del apóstol Pedro, se nos dice que debemos ser hijos obedientes de nuestro Padre Celestial. Eso es lo que Dios nos ha llamado a que hagamos. Él lo ha llamado a usted y me ha llamado a mí a que seamos obedientes al Padre Celestial. Si yo pudiera tomar todas las lecciones que he aprendido en cuanto a la vida espiritual, todas las cosas que se enseñan en las conferencias bíblicas o conferencias de profundización de la vida espiritual, si pudiera tratar de explicarle lo que significa permanecer en Cristo y si pudiera decir el secreto de su vida espiritual en una palabra, no podría encontrar una mejor palabra que fuera más central en la experiencia cristiana que la palabra obediencia. Es la suma total de todo lo que Dios ha pedido que hagamos. Si hacemos eso, lo habremos hecho todo. Si no hacemos eso, no habremos hecho nada. Pienso en el relato de Saúl que nos da el Antiguo Testamento y su negativa a lidiar con la obediencia en su vida, y cómo él comprometió su integridad cuando adujo que había obedecido y no lo había hecho. Se le dio este mensaje muy importante: obedecer es mejor que los sacrificios. Dios pone la obediencia a la misma cabeza de su lista. Tiene mucho sentido cuando se piensa en esto. Él nos ha dado una revelación y se ha asegurado de que esté disponible para nosotros en forma escrita para que podamos entenderla, y a nosotros en particular nos ha puesto en una parte del mundo en donde encontramos un sinnúmero de traducciones a nuestra disposición. Dios ha provisto para nosotros una palabra segura de profecía y la ha puesto en nuestras manos. Él ha hecho tanto a fin de que podamos leerla y entonces estar en condiciones de decidir qué hacer con ella. Él nos ha dado el libro sagrado para que podamos obedecerlo. Hay algunas cosas muy evidentes en este pasaje relativas a la obediencia que necesitamos escribir en las tablas de nuestros corazones. Es muy evidente que la obediencia tiene que ver con el hambre. La obediencia tiene que ver con el hambre o el deseo. Noten en el versículo 13 que dice: al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Si recuerdan lo que dijimos en un mensaje pasado, recordarán que la referencia al día siguiente es una referencia al hecho de que es el día después de que se reunieron por 3 horas o más, desde la mañana hasta el mediodía. Al día siguiente volvieron a Esdras y le dijeron: queremos más. Queremos que nos enseñes más del libro sagrado. Queremos entender lo que dice. ¿Nos harías el favor de abrir el libro sagrado y ayudarnos a entenderlo? Amigos y amigas, cuando se tiene ese espíritu en el corazón, uno se halla en camino a la obediencia. Debo confesar que en alguna ocasión he percibido ese tipo de hambre aquí en nuestro país, pero nunca he percibido esa hambre en nuestro país como la he percibido cuando he tenido la oportunidad en algunas ocasiones de viajar al extranjero y ministrar a los misioneros y a la gente en los campos misioneros. Hay un hambre genuina de la palabra de Dios. Tienen hambre de la palabra de Dios a fin de poder entenderla y a fin de obedecerla. Esa es la clave para una vida vibrante en Jesucristo, tener hambre de saber la palabra de Dios con el propósito de obedecerla. Una de las bienaventuranzas en el libro de Mateo lo dice de esta manera: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El comentarista bíblico J.N. Darby dice esto en uno de sus libros: tener hambre no basta. En realidad, debo estar muriéndome de hambre para saber lo que es el corazón de Dios hacia mí. Cuando el hijo pródigo tenía hambre, quería comer las algarrobas de los puercos. Pero cuando estaba muriéndose de hambre, volvió el padre. Tener hambre y sed en realidad quiere decir estar en situación desesperada, muriéndose de hambre, sintiendo que la vida se escapa y darme cuenta de mi urgente necesidad de ayuda. Eso es lo que quiere decir sentir hambre. Y es como estaban en esos días cuando volvieron a descubrir la ley de Dios. No tenían ni idea de lo que estaban perdiéndose. De repente, tuvieron un día en el que recibieron 3 o 4 horas de enseñanza bíblica y tenían tanta hambre que volvieron al día siguiente y dijeron, hagámoslo de nuevo, queremos aprender más. Es más, si leen el texto con atención descubrirán que esto tuvo lugar por 8 días. Una conferencia bíblica de 8 días, por así decirlo. Esdras era el maestro y el pueblo tenía hambre de aprender. Uno de mis escritores favoritos es A.W. Tozer. Mientras más aprendo de él, más le quiero y más me impresiona. Fue un hombre que nadaba contracorriente en su tiempo. Era uno de los no conformistas y no le importaba lo que la gente pensara. Decía lo que estaba convencido que Dios quería que dijera. Por lo general, había muchos enfadados con él, aunque hoy se le respeta. Muchos de los monumentos que hemos edificado a Tozer han sido edificados con las piedras que le lanzaron mientras estaba vivo porque no fue popular en su tiempo. Tozer tenía su manera de decir las cosas de modo que no se olvidaran. Hablaba de la verdad de la palabra de Dios. En uno de sus libros dice esto en cuanto al hambre espiritual. ¿Por qué algunos hallan a Dios en un camino en el que otros no le hallan? ¿Por qué Dios manifiesta su presencia a algunos y deja que multitudes de otros luchen en una experiencia cristiana imperfecta? Por supuesto, la voluntad de Dios es la misma para todos. Él no tiene favoritos en su familia. Todo lo que Él jamás ha hecho por alguno de sus hijos, lo hará por todos sus hijos. La diferencia no está en Dios. La diferencia está en nosotros. Escoja al azar una 20 de grandes santos cuyas vidas y testimonios se conozcan ampliamente, que sean personajes bíblicos o creyentes bien conocidos de tiempos posteriores a la Biblia. Usted quedará asombrado al instante con el hecho de que los santos no se parecen. A veces la diferencia era tan grande como para ser positivamente deslumbrante. Por ejemplo, ¿cuán diferentes fue Moisés de Isaías? ¿Cuán diferente fue Elías de David? ¿Cuán diferentes fueron Juan y Pablo, Francisco de Asís y Lutero, Finlay y Tomás de Kempis? Las diferencias son tan amplias como la misma vida humana. Las diferencias de raza, nacionalidad, educación, temperamento, cualidades personales. Y sin embargo, estos hombres anduvieron cada uno en su día en un camino alto de su vida espiritual muy por encima del hombre común. Sus diferencias deben haber sido incidentales y a los ojos de Dios sin ninguna significación. En alguna cualidad vital, todos deben haber sido similares. Luego Tozer pregunta, ¿cuál fue esa cualidad? Y responde, me aventuro a sugerir que la cualidad que tuvieron en común fue receptividad espiritual. Algo en ellos estaba abierto hacia el cielo. Algo les urgía a dirigirse a Dios. Sin intentar nada como profundo análisis, sencillamente diré que tenían conciencia espiritual y que se dedicaron a cultivarla hasta que se convirtió en lo más grande en sus vidas. Diferían de la persona promedio en que cuando sintieron el anhelo interno, hicieron algo al respecto. Como David muy bien lo dice, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré. Oh, Jehová, ¿qué es lo que está diciendo? Sencillamente está diciendo que la diferencia en estos hombres fue que habían desarrollado un deseo espiritual y hambre de obedecer a Dios. Eso es lo que los impulsaba. Tal vez pudiera parecer más bien trivial incluso mencionarlo, excepto que parece haber tanta falta de preocupación respecto a eso entre el pueblo de Dios hoy. Una falta de preocupación por obedecer, de penetrar en lo que Dios nos está diciendo en su palabra con el deseo de abrir el libro sagrado y oír lo que Dios está diciendo con el deseo de escribir al pie de la página, Señor, lo que sea que digas, lo haré. ¿Acaso no leemos la Biblia más por razones intelectuales? ¿Acaso no hacemos la exégesis del texto para poder exhibir nuestra capacidad de entender la palabra de Dios? Sin embargo, Dios nos ha dado este libro para que podamos obedecerlo y uno de los primeros pasos hacia la obediencia es tener hambre de conocer a Dios. La obediencia tiene que ver con el hambre espiritual. Noten, en segundo lugar, como leemos en Nehemías, que la obediencia tiene que ver con la humildad. En el versículo 13 se nos dice que se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, para oír a Esdras. Ahora, estoy seguro de que muchos de los que acudieron para oír a Esdras tenían más edad que él. Algunos eran abuelos y otros escribas. Todos eran miembros del grupo de iguales de Esdras, por así decirlo. Pero vinieron y dijeron, «Por favor, ¿podrías enseñarnos? ¡Queremos aprender!» Una de las claves para poder aprender y obedecer es acercarse con espíritu de humildad, acercarse con el deseo de que Dios nos enseñe y abrirse a la enseñanza de la palabra de Dios en nuestra vida. Hay varios lugares en la palabra de Dios en donde se nos dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión. ¿Ha notado cuán a menudo consta esto en la Biblia? Por ejemplo, Proverbios 3:7 dice, «No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal». Proverbios 26:12 dice, «¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él». Isaías 5:21 dice, «Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos». Romanos 12:16 dice, «No seáis sabios en vuestra propia opinión». ¿Por qué están todos estos versículos en la Biblia? Estos versículos están en la Biblia para recordarnos una verdad muy importante, y es que el hombre que está lleno de sí mismo no tiene espacio para Dios. El hombre que está tan impresionado con lo que sabe nunca va a preguntarle a Dios lo que necesita saber. Así que una de las claves en el camino de la obediencia es llegar al punto en el que se reconoce que no se tienen todas las respuestas. Si usted lo reconoce por cuenta propia, usted es bienaventurado. Si no, Dios se lo enseñará en un proceso muy doloroso. Dios tiene una maravillosa escuelita en la que Él matricula a sus hijos y que se llama la Escuela de la Humildad. A veces Dios usa procesos dolorosos para recordarnos cuán faltos de preparación estamos aparte del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Así que estos hombres se acercaron a Esdras y le dijeron, «Por favor, ¿podrías enseñarnos? ¿Nos harías el favor de desenvolver la palabra de Dios?» Tenían un espíritu de receptividad y un espíritu de humildad y hambre espiritual. El comentarista J.A. Parker dice, «No es sino cuando nos hemos vuelto humildes y enseñables, en asombro por la soberanía de Dios, reconociendo nuestra propia pequeñez, desconfiando de nuestros propios pensamientos, dispuestos a que nuestro entendimiento sea puesto patas arriba, que puede la sabiduría divina llegar a ser nuestra. Se teme que muchos creyentes pasen toda su vida en un marco mental demasiado falto de humildad y repleto de engreimiento como para jamás conseguir algo de Dios». Si usted ve a una persona que esté toda envuelta en lo que sabe, puede estar seguro que Dios no le va a enseñar nada mientras esa persona no se vacíe de sí misma. Así que ellos vinieron, en primer lugar, con hambre de oír la palabra de Dios, y también vinieron humildes, por cuanto ellos iniciaron el proceso y dijeron, «Por favor, ¿podrías enseñarnos?». Así que Esdras fue su maestro. La esencia de esta sección de Nehemías 8 se resume en este tercer principio en cuanto a la obediencia. La obediencia no solo tiene que ver con el hambre espiritual y la humildad, sino que la obediencia tiene que ver con la honestidad. Esto es algo verdaderamente asombroso de leer y quiero ayudarles a entender el trasfondo para que puedan captar el impacto de lo que sucedió en esta narración porque leemos. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del séptimo mes. Ahora bien, esto es lo que sucede en esta narración. En esta ocasión, se hizo notable descubrimiento mientras que Esdras estaba enseñando la ley mosaica. El descubrimiento fue que los hijos de Israel debían habitar en cabañas o chozas en el festival del séptimo mes. Ahora bien, de inmediato reconocieron esto como un reto a su obediencia. ¿Van a hacer esto? Ah, dice usted. Pastor Jeremiah, ¿a qué tanta laraca con cuanto a vivir en chozas? Esto era algo que no se había observado por más de 1,000 años en la historia de Israel. Pasando al versículo 17, notarán que dice, «Porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel». Así que desde los mismos días de Josué, ellos habían dejado de observar la fiesta de los tabernáculos. Nadie la había observado. Se pueden tomar los más gloriosos días de Salomón y de David y no se verá en ninguna parte que hayan observado la fiesta de los tabernáculos. Se puede mirar a todos los reyes y los jueces y los profetas que vivieron entre David y Esdras y se verá una sección entera de la historia judía en donde jamás se observó la fiesta de los tabernáculos. Luego, Un día este pueblo está leyendo la Biblia. Mientras leen la Biblia, Esdras les explica, saben, deben salir y recoger ramas y hojas y todo lo necesario y construirse una pequeña choza o galpón y sentarse ahí y observar la fiesta de los tabernáculos. Casi puedo ir a los exégetas diciendo, tienes que entender esto de una manera cultural. Quiero decir que esto en realidad no es para hoy. Si entiendes la cultura, Dios en realidad no espera que nosotros salgamos y nos sentemos en una choza. No. Pero, como ven, estas personas habían acudido a la palabra de Dios con una sencillez tan ingenua. Fueron honrados y francos cuando dijeron, Dios dijo que se supone que debemos sentarnos en chozas y observar la fiesta. ¿Qué tal si lo hacemos? Se miraron unos a otros y casi puedo verlo. Y es como si un foquito se encendiera. ¿Dónde empezamos? Está bien, basta de enseñanza bíblica por hoy. Salgamos a recoger ramas y vamos a construir chozas. Acudieron a la palabra de Dios con ese tipo de honestidad sencilla. Obedecer. Esto requería algo increíblemente inconveniente. Tuvieron que debatirlo para sí mismos de una manera que tal vez no tendría sentido hoy, pero fue evidente que Dios lo había dicho, así que debían hacerlo. Y obedecieron. Amigos y amigas, la obediencia tiene que ver con la honestidad, franqueza y sinceridad. Simplemente tomar la palabra de Dios y entenderla y permitir que la integridad del libro sagrado hable a nuestro propio corazón. Pienso que hemos descartado culturalmente demasiado la palabra de Dios y de muchas otras maneras. Entiendo que hay cosas culturales que necesitamos comprender a fin de entender el significado real de la palabra de Dios. También entiendo la importancia del progreso de la revelación. Sé todo en cuanto a las dispensaciones. Entiendo que ya no ofrecemos sacrificios de animales como los judíos en el Antiguo Testamento. Entiendo todo eso. Pero si no tenemos cuidado, estamos tomando los dichos duros de la palabra de Dios que en realidad no queremos obedecer y aculturamos esos dichos de manera que concebimos una manera conveniente para no ser obedientes a la palabra de Dios. Me encanta este pasaje de la Biblia que no dice, oigan, nadie ha hecho esto por 1,000 años. ¿Saben? Que si esto no se ha hecho por 1,000 años, nosotros tampoco deberíamos hacerlo. Lo que dijeron fue, Dios dice aquí que se supone que debemos hacerlo. Y lo hicieron. Esto me hace recordar a Noé. ¿Pueden imaginarse el proceso que Noé atravesó cuando Dios le dijo que hiciera un arca en el lugar en donde absolutamente no había agua? ¿En donde nunca había llovido? La lluvia todavía no ha empezado. Y sin embargo, él está construyendo este gigantesco objeto y la gente pasa por ahí. Es probable que ustedes hayan oído a algún comediante utilizar esto en son de broma. ¿Qué estás haciendo, Noé? Estoy construyendo un arca. ¿Qué es un arca? Es para cuando llueva. ¿Qué es llover? Es cuando el agua cae del cielo. Ah, ¿qué vas a hacer con eso? Vamos a poner ahí a los animales y vamos a vivir ahí. Y cuando la lluvia venga y el agua suba, vamos a flotar en esta arca. Desde luego, Noé. Noé simplemente siguió dándole al martillo, armando el arca. ¿Por qué? Porque tenía una sencillez honesta en cuanto a la voluntad de Dios en su vida. No pienso que jamás le haremos frente a lo que significa ser obediente mientras no abramos el libro de Dios de rodillas y digamos, Dios, no sé lo que tú tienes para mí hoy, pero sea lo que sea que me digas que haga, lo haré. Sea que me parezca que tiene sentido o que no lo tenga, sea que otros lo estén haciendo o no, yo voy a hacerlo. La obediencia tiene que ver con la honestidad. La cuarta cosa que aprendí en este pasaje bíblico es que la obediencia tiene que ver con el hábito. Quiero que noten a leer hacia el final del capítulo en donde dice día tras día. Versículo 18. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el octavo día fue de solemne asamblea, según el rito. Incluso después de que habían tenido todo un día en donde se leyó y explicó la ley, el pueblo evidentemente deseaba más de lo mismo. Su apetito por la palabra de Dios era insaciable. De hecho, así es como esto funciona siempre, ¿verdad? Mientras más saciamos nuestra hambre de la palabra de Dios, literalmente más crece nuestra hambre. El hambre espiritual funciona exactamente en forma opuesta al hambre física. El hambre espiritual crece conforme más la saciamos. El hambre física crece si la descuidamos. Si uno no come por un tiempo, más hambre siente. Pero en el campo espiritual, mientras más uno coma, más hambre siente. Y está bien engordar espiritualmente. Está bien ponerle carne a los huesos espiritualmente y simplemente seguir comiendo. Ahora bien, uno también necesita ejercicio, de modo de no volverse endeble espiritualmente. Pero está bien engordar espiritualmente porque mientras más uno coma, más quiere comer. Esto es lo que le sucedió a estas personas. Tuvieron 3 horas de enseñanza de la palabra de Dios un día y volvieron al día siguiente y al siguiente y dijeron, ¿podemos hacerlo de nuevo? Ni siquiera podría imaginarme de lo que sería ser pastor en una iglesia como esa. ¿Podemos tener un culto el día lunes, pastor? Así que tenían hambre y por 7 días tuvieron una conferencia bíblica. Algo que me entusiasma es poder asistir periódicamente al Instituto Bíblico Moody en Chicago y participar en lo que llaman la Semana de los Fundadores. Lo mejor de la Semana de los Fundadores es que tiene lugar en la Iglesia Moody, aquel templo histórico que se desarrolló con el ministerio del predicador Dwight L. Moody. Espero que eso sea algo en lo que usted piensa con todo cuidado. En este momento y todo el día de hoy, sea cual sea la hora en que este programa se transmite en su región. En las próximas horas, esta es una buena manera de empezar el proceso de renovación en su corazón. Propóngase ser serio en la obediencia. Esperamos verle mañana. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado Paso 2. Ser serios en la obediencia. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Reiniciación, 10 pasos para la renovación espiritual. En 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios, aquí en Momento Decisivo, con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.